Estuvo este fin de semana Juan Schiaretti en la localidad de Viale Macé, junto al intendente Gabriel Musso, al intendente Matías Montoto, a la candidata a senadora y actual diputada Alejandra Vigo, funcionarios provinciales, una reunión cerrada de máxima seguridad, donde un grupo de asambleístas quiso llegar para darle una carta al gobernador, él no lo recibió. El cordón policial era impresionante afuera de la reunión. Un festival montado por el gobernador con una corte de aplaudidores que los pagamos los contribuyentes. Todos esos que lo aplauden al gobernador cobran del Estado. No es que lo aplauden porque el gobernador es un gran cantante, un gran artista que conmueve a la población. No. Los aplaudidores que cobran por aplaudir son los aplausos más caros de la provincia de Córdoba. Con esa corte, el gobernador se presentó en la ciudad de Viale Macé el pasado sábado y ante la corte de aplaudidores arrancaba su discurso, arrancaba su presentación de esta manera. Así llegaba, así empezaba, así comenzaba a presentarse Juan Schiaretti el sábado en Viale Macé. Quería venir a decirles a cada uno de los habitantes de Viale Macé que vamos a hacer la autovía hasta Cosquín y antes de fin de año va a estar licitada. Está cerca de Viale Macé. Vamos ahora hasta llegar a Cosquín. Ahí se escuchan a los aplaudidores del gobernador. Ahora, qué curioso, ¿no? La necesidad que tiene el gobernador de arrancar un discurso ratificando su postura sobre la autovía de Punilla, siendo que en la puerta se estaban manifestando contra eso. Se lo ve nervioso al gobernador sobre este tema de la autovía. Cuando una persona tiene que estar diciendo todo el tiempo que algo lo va a hacer, es porque en el fondo sospecha que no lo va a hacer. Cuando alguien ratifica y ratifica algo y ningunea y hace de cuenta que no existe el rechazo, como en este caso a la demencial obra que quieren hacer destruyendo bosque nativo, es porque el gobernador sabe que es inviable y que hay muchas posibilidades de que el proyecto se caiga. Lo deja de entrever el propio gobernador comenzando de esa manera su discurso del pasado sábado. Pero eso no fue todo. Tuvo momentos que realmente rozaban el delirio. Escuchen parte de lo que decía Schiaretti el pasado sábado en Viale Macé. De su mirada en común que tienen a favor del AMBA y gobernar para el AMBA, ninguno de los dos habla de lo que le sacan a las provincias para mantener esa situación de privilegio del puerto de Buenos Aires y sus alrededores. Porque Córdoba, queridas compañeras y compañeros, quiero que lo sepan todos, le pone por año al Tesoro Nacional en concepto de un impuesto que no existe en ningún lugar del mundo, que son las retenciones a las exportaciones agropecuarias, 270 mil millones de pesos este año 2021, que es lo mismo que decir 66 mil viviendas, que es lo mismo que decir 1000 escuelas, que es lo mismo que decir 280 hospitales, que es lo mismo que decir hacer más de 10 veces la autovía de Punilla desde Córdoba hasta la cumbre. Bueno, estas son las barbaridades que decía el gobernador criticando las retenciones al agro, pero ve hasta qué punto manipula y miente. A ver, el gobernador me está diciendo de que si bajan las retenciones los ojeros van a construir escuelas y hospitales. ¿Por qué le está pidiendo eliminar un impuesto nacional que busca financiar el Estado con retenciones al agro, que se lleva fortunas? Ahora, si se baja el impuesto, ¿quién va a construir las escuelas? ¿Por qué dice eso? Si bajan el impuesto, ese dinero quedaría en los bolsillos de los ojeros. Ellos van a construir escuelas, hospitales, como dice ahí. Cuando se refiere al puerto de Buenos Aires, una actitud retrógrada, diciendo los beneficios del AMBA, en el AMBA, los mayores niveles de pobreza del país, y diciendo de que se quedan con la riqueza en el puerto de Buenos Aires. ¿En qué siglo se quedó el gobernador? Siglo XIX. Y viene a decir de que las retenciones se quedan con el dinero que se podrían hacer escuelas y hospitales, cuando él lo que está defendiendo es nada más que el bolsillo de los sojeros. Estos son los delirios del gobernador que decía el pasado sábado. Escuchemos. En concepto de retenciones a la exportación. Y quiero decirles también, primero a las compañeras y compañeros peronistas, que este 14 de noviembre tengan en claro a quién vota. Que el pueblo de Córdoba ya le dijo que no al kirchnerismo, al Frente de Todos, y que le dio la espalda. Y que insistir en votar al Frente de Todos por parte de algún peronista significa favorecer a la oposición en Córdoba y significa perjudicar al gobierno provincial, a la transformación que hacemos y a cada intendente peronista. Por eso les pido a los peronistas de Punilla que seamos fieles a nuestra historia, que cuidemos el activo que tenemos en Córdoba, que es el gobierno que transforma y las intendencias peronistas. Les pido a los peronistas de Punilla que salten las tranqueras, como decía Juan Perón, y voten por Córdoba, voten por Punilla. Bueno, ahí lo escuchaban, ¿no? Al gobernador con el discurso proselitista, atacando en este caso al gobierno nacional, diciendo que votar al gobierno nacional es perjudicar al poder provincial y hacerle juego a la oposición provincial. El discurso proselitista demagógico del gobernador, refiriéndose, atacando a la oposición y de alguna manera buscando posicionarse él como gobernador de Córdoba en una postura nueva, por afuera de una supuesta grieta. La verdad que bastante fuera de la realidad lo que ha dicho el gobernador. Yo me pregunto, el intendente Montoto, que estaba aplaudiendo en el escenario, ¿qué aplaude el intendente Montoto? Si el intendente Montoto estuvo entregando ayudas nacionales acá en el municipio de Huerta Grande, ¿por qué dice eso Schiaretti si el gobierno nacional le pone la garantía para que puedan endeudarse con la obra de autovía? ¿Para eso Alberto le firmó la garantía a Schiaretti ante la Corporación Andina de Fomento para la obra de autovía, para que Schiaretti después venga y diga las cosas que dice? Ahí está la incoherencia del Frente de Todos, ¿no? Bancando un gobernador que lo está denostando. El gobierno nacional baja fondos en las localidades en estos días, trae el tren, beneficia a la provincia de Córdoba a través del gobernador, inclusive a través de los intendentes que están con el gobernador, como el intendente Montoto, que estuvo entregando ayuda a emprendedores por un valor de 5 millones de pesos del Ministerio de Desarrollo Social. Y después salen y dicen eso. Pero ¿por qué el Frente de Todos, el gobierno nacional, sostiene a esta gente que directamente tiene un discurso antipatria? Esas son las incongruencias que no entendemos. Finalmente, escuchemos la palabra de Juan Schiaretti el pasado sábado en Vialemacé. La grieta, lo único que he hecho es que nos sigan mandando porteños en detrimento del interior, y que más encima los porteños ahora se dan el lujo de venir en bandada a Córdoba a decirnos cómo tenemos que votar, y ninguno dice nada de lo que se llevan de retención, porque en puerto no se produce agroalimento, y vienen aquí a decirnos cómo tenemos que votar, y ninguno de los porteños que vienen tampoco dice nada sobre la economía. ¿Saben por qué? Porque fueron un desastre los dos últimos gobiernos, el anterior y el actual, en relación a la economía, y ahí está la pobreza, el desempleo y la miseria que hay en el país. Por eso no hablan de eso, hablan de insultarse uno al otro. Y por eso yo les pido a los cordobeses que no se paren en ningún lado de la grieta, que muestren su manera de pensar, que muestren la idiosincrasia que tiene nuestro pueblo, defendiendo a Córdoba, votando por quien va a defender a Córdoba. Vienen nuevos tiempos, queridas amigas y amigos de Punilla. Nadie va a tener hegemonía. Nosotros, como hacemos por Córdoba, le dimos gobernabilidad al anterior presidente y al actual presidente. A los dos le votamos las leyes que ellos decían precisaban para gobernar. Pero los dos chocaron el país y va siendo hora de que aparezca el interior profundo. Va siendo la hora del interior federal. Por eso les pido, voten por Córdoba. Denme fuerza para sentarme en esa mesa de negociación. Vamos, cordobeses. Vamos por nuestra querida provincia. Vamos por nuestra amada patria argentina. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.